una muy buena idea para compartir la tarde. El podcast de Alfredo y Rodolfo. Mundos diferentes. Mundos diferentes. Giuseppe Pippo Spera Belacca, nacido el 23 de julio de 1949 en Castellemini, Sicilia, es un músico ítalo-uruguayo. Llega con 7 años, en el año 60, a Montevideo, Uruguay, donde se forma como músico. Cursó estudios con Abel Carlevaro y Atilio Rapat. Asimismo, recibió importantes influencias musicales de Eduardo Mateo, Horacio Buscaglia y Urbano Moraes, junto a quienes en 1965, en las Musicaciones, en el Teatro del Galpón, participó. Poco después integra entre 1966 y 1967 el grupo Tecnax y posteriormente Cold Coffee en el periodo 71-72. Su primer larga duración, editado por Sondor en 1976, tuvo por título A Buen Puerto. En él contó con la participación de importantes artistas uruguayos como Federico García Vigil, quien tocó el contrabajo y tuvo a su cargo los arreglos de varios temas, Alberto Mañón en pianos y arreglos, Roberto Gallietti en batería, Jorge Trasante en percusión, Eduardo Márquez en bajo eléctrico y el Pato Robés en guitarra eléctrica. Por esta época tiene lugar su primer viaje a Brasil en un velero francés llamado Parangón 3. En el mismo pasa más de 2 años recorriendo el mundo junto a los músicos Eduardo Márquez y Pato Robés, con quienes conformó el grupo llamado Tacuabé. Ahora escuchamos su canción, que a mí personalmente me llena de emoción, del disco Que te voy a decir de 1991, con el título homónimo Que te voy a decir. Si ya sé que Mateo no estará pasando frío, que los negros seguirán candombeando, que nuestro pueblo está pasando su etapa difícil, todo lo sé. Pero estás vos, hermano, siempre estás. Where would it be, the people, my lovely people? There at the silver river, the dawn romances. Today would it be the day for my lonely people? Let the time stand with us while the silence dances. Today could it be the day for this longing people? Let the love stay with us while we dance in silence. ¿qué te voy a decir? What would I say to you? Diferentes. Es seguro que ese redoble funciona como un motorcito para los jóvenes que curtan nostalgia o para los que, como yo, recordamos cómo disfrutábamos de Dreams. Si hablamos de Dreams, hablamos de Rumours, y si hablamos de Rumours, hablamos de Fleetwood Mac. Pero ese Dream corresponde a una de las etapas de Fleetwood Mac, que fue la de su éxito más comercial, podríamos decir así, que se ubica por medio de los años 70. En el año 67, el guitarrista Peter Green, que había tocado con el blues breaker John Mayer, convoca a Mike Fleetwood, al bajista John McVie y al guitarrista Jeremy Spencer para formar una nueva banda. A partir de ahí comienza Fleetwood Mac. Lo que nosotros vamos a escuchar hoy es de esa primera etapa de Fleetwood Mac, Black Magic Woman. I got a black magic woman. Yes, I got a black magic woman. Got me so blind I can't see. That she's a black magic woman and she's trying to make a devil out of me. Don't turn your back on me, baby. Don't turn your back on me, baby. Yes, don't turn your back on me, baby. You're messing around with your tricks. Don't turn your back on me, baby, 'cause you might just break up my magic stick. Yes, I need you so bad. I need you, darling. Diferentes.